es un sector que factura casi 100 millones de euros al año en exportación, que da trabajo a más de 5.000 personas, no solo en Ubrique, sino en toda la comarca de la Sierra de Cádiz, y poder traer a gente como el sombrerero de Lady Gaga, de Nati Abascal o Rosy de Palma, a las responsables de producción y finanzas de Palomo Spain, a directoras de casting de cine como Pepa Zamorano o actores como Juan Malara, al presidente de los curtidores de piel de España, Xavi Badía, o a escuelas de diseño como Estación Diseño, CEADE, CODE 41, Loyola de Sevilla, pues nos parecía todo un reto, ¿no?